이렇게 제가 El tiempo va quedando La mente se transforma El cielo se oscurece Sol se oculta al día. Cuéntale a tu corazón que existe. Y no escondas solo una parte. Yeah.